Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Bienvenidos a otra tarde de verano a Las Damas y los Vagabundos, este programa de arte y cultura que hacemos acá. Uy, estoy rompiendo todo. Con Laura Resquiña, Mariana Molero, que está ahí en la producción. Mi nombre es Laura Brizuela. Camila Ahumada no pudo venir, pero le mandamos un beso muy grande. Y tenemos una invitada especial, nuestro vagabundo ahí perdido, Guillermo Tomoyase. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? Qué bueno escucharte. Una voz masculina en el estudio. ¡Ay, finalmente, un vagabundo! Pasa que, bueno, tengo mucha fiaca a veces. Eso es lo que me pasa, estoy, ando vagando por ahí, dando vueltas por la ciudad, así que... Debajo de un puente, te lo que pasa es que hoy llovía y dije, bueno, qué mejor que venir a resguardarte. Claro, no quería resfriarme. Estaba buscando la temperatura, pero no la encontré, pero hace calor. Y debe ser como 30 y pico de grados. Sí, ¿tanto sí, así? Sí, sí, sí, sí. Ayer hizo 35. Estaba hot el tema. Estaba hot. Ahí va a buscar. Ahí va a buscar. Laurita Resquiña, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Con víspera de fiestas. Ah, no me digas. Y sí, víspera de fiestas, sí. Ya con estamos, el ánimo quedan navideño. 4 días para la Navidad. 4 días, ¿y cuántos minutos eran que quedaban hace una hora? Ay, no sabemos. Mataste. Pero lo dijimos porque hay una página que te va diciendo en cuenta regresiva cuánto queda para las fiestas, en este caso primero para la Navidad. Y eran 4 días, 9 horas, tantos minutos. A mí sé que es particularmente es una fecha esta, la de Navidad y Año Nuevo, que me gusta mucho. O sea, yo disfruto realmente de las fiestas. ¿Tenés un espíritu navideño? Mucho, sí. Me gusta hacer regalos que me regalen, me gusta salir a festejar, me gusta juntarme con la gente que quiero, sí. Bueno, yo en mi caso es más para el Año Nuevo. Como que Navidad, no, mucho no. Me gusta, pero lo vinculo más con la familia, y como mi familia vive lejos, claro, todo es un poco un garrón. Sí, pero en mi caso el tema de la Navidad es una fecha más familiar, más con tíos, con primos, más que nada el día siguiente, la noche anterior se pasa en familia, con mis padres, con mis hermanas, y después con el tema de ir a visitar a otros familiares y hacer toda la recorrida. Viaje. Sí, la verdad es muy cansador, pero bueno, qué sé yo. Pero te gusta, ¿no? No nos dijiste si te gustaba o no te gustaba. Yo creo que sí. No estoy muy convencido. No fue muy... La comida, chicos. Tenemos que hablar de la comida de Navidad. La comida de Navidad es lo más. Es lo mejor que hay en la vida. Es lo más. Uno pasa todo un año yendo al gimnasio, matándose para que llegue Navidad y se coma todo. Es un momento de exceso. Yo les cuento. Yo estoy haciendo una dieta y estoy yendo al Dieta Club, ¿no? Ajá. En el Dieta Club el otro pasamos día, el martes. Chivo de Cormillón. No iba a decir Cormillón. Dieta Club. Y nos dieron un listado de las cosas que podíamos comer de mesa dulce después de la cena, ¿no? Navideña, para no engordar. Y era nada. Si querés pegar 3 nada. Días. Podíamos comer una rodaja de pan dulce y 5 almendras. O sea, eso era todo. Imagínate lo que voy a engordar estas Navidades. Porque... Si la rodaja de pan dulce venía con las 5 almendras. Claro, también, ya solo podías comer la rodaja de pan dulce. Uy, muy no, triste. Es muy limitado ese menú. Yo me pienso comer todo. Todo. Me dieron, en el trabajo me dieron una canasta navideña. Que ya empecé, ¿eh? Desde el día que me la dieron, ya me bajé el pan dulce, ya me bajé un par de turrones, unos de estos que vienen turrones con huevo, sí, otro de coco, otro de no sé qué, bueno. Ya. A mí lo que me gustan son esas, las almendras de chocolate. Ay, sí. Almendras o pasas, digo, todas esas cereza, cosas. Cereza, al rum con chocolate. Esa fue la primera que ataqué. Me parece que la predilección que hay en esta mesa es más por lo dulce que por lo salado. No, también. ¿Eh? La ensalada rusa, el lechón, todo eso. El famoso vitel toné, la salsa de pescado con la carne. Yo me tiro más por lo dulce, a mí me gusta lo dulce. A mí las dos cosas. No esperábamos esta declaración de vos. La verdad no. Bueno, vamos a hablar de Navidad, evidentemente. Sí, así es. Vamos a es el tema que nos convoca el día de hoy. Pero primero le vamos a pasar los teléfonos a la gente para que nos llame y podemos decir que nos conteste una preguntita. ¿Y qué pregunta, Lau? ¿Qué cosa te gusta más de las fiestas? ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas? Puede ser la comida, puede ser la reunión familiar, puede ser la bebida, ahí ella me dice el chupi, pues, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, nos pueden llamar al 4911-0657 o 4912-6666. Y ahí nos dejas tu mensajito y bueno, te vamos a pasar acá al aire. Bueno, ¿arrancamos? Arranquemos, vamos a hablar de Navidad y un poco más que nada de ¿qué es la fiesta? ¿Por qué se celebra Navidad? ¿Qué es el arbolito? ¿Qué es Papá Noel o Santa Claus? ¿Por qué es esa diferencia? ¿La ropa? Después vamos a seguir un poco más con eso. Dale, yo te cuento un poco qué es, les cuento a los dos, a Guille y a Lau, que, digamos, la Navidad, ¿desde dónde se festeja? ¿Desde qué época? Se dice que cerca del año 200 de nuestra era, o sea que no es desde que nació Cristo. O sea, 200 años después recién se empieza a festejar la Navidad. Dicen que... en realidad se puso el 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Cristo, pero no es así, no o es sea verdad. Que él no nació el 25 de diciembre. No nació el 25 de diciembre, según cuentan en la Biblia, se comenta que el día que nació es que Jesús hacía calor porque los pastores estaban con las ovejas afuera de las cuevas y de las cavernas, o sea que evidentemente no había nieve ni nada, y como en el hemisferio norte el 25 de diciembre es invierno, evidentemente no concuerdan las fechas, pero bueno. Se dice que se tomó el 25 de diciembre porque esa fecha se celebraba en el Imperio Romano las celebraciones de Saturno. Entonces, como en esa época los cristianos y los romanos estaban tratando de unificarse y hacer como un imperio más unido, decidieron festejar el 25 de diciembre, que era la fiesta esta de Saturno, como dejar esa fecha como el nacimiento de Cristo, para unir las dos comunidades, digamos, a los romanos con los cristianos. Se dice que los primeros cristianos, antes del año 200, ¿no?, que después empezó a festejar la Navidad, festejaban lo que se llama la Epifanía. La Epifanía es cuando los Reyes Magos visitan al niño Jesús. Ah, claro, con los regalitos. Con los regalitos. El 6 de enero es el día de los Reyes Magos. Esto dice que solamente se celebra en Argentina, Armenia, España, Perú, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, México, Colombia, Uruguay, Venezuela y Chile. O sea que en otras partes, en esos otros lugares del mundo no se festeja, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra. Mirá vos. Sí. Es raro, porque yo pensé que era una tradición que era mundial y no es así. Para las iglesias orientales, como por ejemplo la rusa o la ortodoxa griega, ¿no?, los griegos, la Epifanía es mucho más importante que las Navidades. Para ellos es más importante eso. Claro, porque ellos venían de eso. Exactamente. Después, bueno, sabemos que los testigos de Jehová no festejan la Navidad. Yo no lo sabía, me lo dijiste vos hoy. Te lo comenté hoy. Ellos no celebran la Navidad porque la consideran una festividad pagana. Y además tampoco consideran esto del 25 de diciembre, ¿no?, que es una fecha aleatoria que la pusieron por poner, la puso la iglesia y bueno, quedó. Durante muchas épocas estuvo prohibida la Navidad, sobre todo en Gran Bretaña, cuando estuvo la Reforma Protestante, se prohibió durante aproximadamente 50 años el festejo de las Navidades, y los católicos no podían festejar las Navidades, estaba prohibido. También en Estados Unidos cayó en desuso durante la Revolución Americana, porque ellos lo consideraban el festejar las Navidades como una costumbre inglesa. Entonces, como se estaban separando, tampoco festejaban la Navidad. Mira cómo fue una festividad religiosa, se fue teñiendo de otras cuestiones políticas. Exactamente. Es que en realidad nació por una cuestión política, que era unir también dos... Claro, dos pueblos, ¿no? Como los romanos y los cristianos. Y bueno, después en 1820 aproximadamente en Estados Unidos se le empieza a dar de nuevo... énfasis a la Navidad a partir de un libro que escribe Charles Dickens, que es un cuento de Navidad que es bellísimo. Bueno, a partir de ese cuento se empieza a tener otra vez auge la Navidad, y lo que él reivindica en el libro es el papel de la familia, el tema de la buena voluntad, la compasión, la celebración. Ese es el cuento en que el hombre es malo y llegan los fantasmas. Sí, hay un montón de películas. Le llevan los fantasmas y le muestran cómo fue su vida, qué cosas. Es un hombre muy mayor que está a punto de morir y bueno, le van llegando las cosas del pasado hasta que bueno, él después finalmente se hace bueno. Muy hollywoodense. Y después, bueno, quería contarles algo del arbolito de Navidad. Bueno, contanos. El arbolito de Navidad, perdón que me estoy yendo del micrófono y se escucha mal. Actualmente, digamos, está extendido el uso de los arbolitos artificiales de plástico, ¿no?, y los sintéticos. Pero en Estados Unidos, hoy comentábamos con Mariana, y en algunas partes de Europa el árbol es realmente un árbol, es un abeto que lo cortan y se lo llevan a la casa. Es un poco también... Sí, porque metés bichos. Sí, terrible, ¿no? Y además, pobres árboles, también cortarlos solo por el día de Navidad es como medio... Con un solo día. Claro. Bueno, no, igual dura... Sí, un mes pero dura, ¿no? Igual es un poco un despropósito. Sí, pobre. Bueno, al arbolito se le ponen bolas, luces, estrellas, lazos, o sea, moños. Todos elementos decorativos. Según cuenta la historia, dice que los primeros cristianos que llegaron al norte de Europa descubrieron que los habitantes celebraban el nacimiento de Frey, que era el dios del sol y de la fertilidad, y que adornaban un árbol perenne en una fecha próxima a la Navidad cristiana. Ese árbol simbolizaba al árbol del universo. Al árbol del universo. Ok. Y después se dice que otra de las leyendas es que San Bonifacio, evangelizador de Alemania, tomó un hacha y cortó un árbol que representaba a ese árbol perenne del universo, y en su lugar plantó un pino que, por ser perenne, este árbol, claro, el pino, simboliza el amor de Dios, y lo adornó con manzanas y velas. Este fue San Bonifacio en el 680 de nuestra era, ¿no? Más o menos. Las manzanas simbolizan el pecado original y las tentaciones, y las velas representaban la luz de Cristo como la luz del mundo. Las manzanas después se transformaron en las bolas. Exactamente, exactamente. Después se agregó la tradición de poner los regalos de los niños debajo del árbol, que los traían los Reyes Magos o Papá Noel, depende de la leyenda de la región, ¿no? Que sea. Y porque, no sé si ustedes saben, esto capaz... Viste que acá en la Argentina los regalos se abren a las 12 de la noche, pero por ejemplo en Estados Unidos es al otro día. Sí, eso es una tradición, pero igual, digamos, la leyenda real, más real, la leyenda dice que Papá Noel reparte los regalos entre el 24 de diciembre y el 25, es esa noche, digamos, sí, que él reparte los regalos. Todas las casas por las que tiene que pasar y dejar. Exactamente, las cosas, para en Argentina viene más temprano y en Estados Unidos llega más tarde. Y la Argentina, por ser tercer mundo, capaz. Pero bueno, esa es la leyenda, que él entre a las 0 hora va repartiendo los regalos por todo. Y es muy loco, porque otra leyenda cuenta que se transforma en una especie de humo que entra por la chimenea o entra por alguna rendija de una puerta y pone los regalos, ¿no? ¿Y en los edificios, Lau? No sé. Me bueno, dejaste muda. En tal caso puede tomar el ascensor de servicio. Claro. Alternativas algunas creativas, lo estamos para... con alambre, acá, viste, sale. Bueno, les cuento que el arbolito de Navidad se usó por primera vez en Europa en 1605, en Alemania. 1605. Y ahí los reyes, digamos, lo empezaron a usar y ahí lo popularizaron el uso del arbolito. En Finlandia llegó en 1800. En Inglaterra, la primera aparición del arbolito es en 1829. Sí. Y en el castillo de Windsor, de la mano del príncipe Alberto, que era el esposo de la reina Victoria, en 1841. Quiere decir que no es tan lejano el tema del arbolito. Es un tema sí, de 200 años. 200 años, más o menos. Después el tema de los elementos decorativos. Parece que se inició, o sea, esto de decorar el arbolito en Alemania y Escandinavia. Y, por ejemplo, la estrella que se le pone en la punta del árbol... Que eso igual lo tiene que hacer como el jefe de la familia, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, en mi familia siempre es mi papá, se termina de decorar y él es el que pone arriba... La estrellita. Sí, no sé por qué. Un día por se enojó porque lo puso mi mamá. Es el más alto de la casa, también es el que va y pone la estrellita, porque si no hay que subirse una escalerita y poner la estrella, que siempre es más complicado. Sí. Bueno, esto, la estrella representa la fe que debe guiar la vida del cristiano, recordando la estrella de Belén. La estrella que anunció el nacimiento de Cristo. Las bolas, de las que hablabas vos antes, tienen que ver con San Bonifacio y con las manzanas, como ya habíamos dicho, y representan las tentaciones. Hoy en día se ponen bolas, esferas, que simbolizan los dones de Dios a los hombres. Y además hay un montón de otras formas. Sí, sí. Corazoncitos, no sé, ¿no? Sí. Hay manzanas también de artificiales en mi árbol. Piña. Sí. O las bolas coloradas, nevadas, de montón. Con la decoración. O transparentes, o blancas, o de vidrio. Colores. ¿Vieron las de...? Antes se usaban mucho esas de vidrio, sí, pesadas. Pero después se dejaron de usar porque eran muy caras realmente. Sí, y no, muy lindas también. Y se rompían. Volaban de una Navidad a otra. Pero me acuerdo que un arbolito con bolas de vidrio era como... Hermosísimas. Sí. También se usan moños que representan la unión de las familias y las personas que están alrededor de los dones que quieren dar y recibir. Y las luces que se le ponen al arbolito también tienen un significado. En un principio eran velas. Claro. Y hoy en día se le ponen las lucecitas estas que prenden y apagan. Las que tenemos acá en el arbolito de FM Patricia. Sí, que es muy lindo por otra parte. Está muy lindo, ya nos sacamos una foto. Y tenemos uno acá dentro del estudio también. Una little one, sí. Y bueno, te cuento que las luces representan la luz de Cristo. Mira vos. Esa es la historia del arbolito. Me encantó. ¿Te encantó? Yo igual voy a confesar. Uno va a los comercios y va comprando las guirnaldas, las pelotas y todo por una cuestión de costumbre y desconoce un montón de estos datos. Es así. Sí. Y sí, además en la Navidad por ahí uno no está sin... Es una cuestión más bien de tradición, no es una cuestión que uno va a ir a buscar información o lo hace porque lo hacen toda la vida, lo hiciste. Es una cuestión de costumbre. Exacto. Y sí, porque la tradición lo que hace es unir una sociedad. No, ay, nos pusimos serios. Bueno, ¿qué más tenemos, Lau? Y si querés podemos pasar a un tema musical, no sé si... Para que no sea mucha info. Dale. Bueno, dale, vamos a un tema. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635. Y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Queremos agradecer a audioiluminación.com.ar, servicio de alquiler y venta de audio e iluminación profesional para eventos, salones de fiesta, pubs, boliches. Para esto hay que hablar con Gustavo Antonelli al 4925-5556. Audio e iluminación queda en Avenida Boedo 1747, Capital Federal. Seguimos, estábamos escuchando antes un temazo, un cover de Jingle Bell, la clásica canción Jingle Bell, pero en ska. Ska punk, ¿no? Ska punk, muy bueno. Y queremos cambiar un poco el estilo navideño y ponerle un poquito más de onda. Claro, o sea, con más. Y Guille, te tenemos acá, no va a ser gratis. Y todo tiene un costo, de cubrirse de la lluvia, de no mojarse. Mira, el aire está muy muy frío, hay 22 grados en la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad es que, bueno, vamos a salir de paso con alguna... ¿Ustedes creen que la Navidad tiene alguna relación con la tecnología? No. No, la verdad es que no. Es muy viejo, es algo muy antiguo, Papá Noel fue. No, pero desde el año pasado Papá Noel tiene un GPS, o tiene una forma de localizar y saber en qué parte del mundo está viajando y repartiendo los regalitos. Esa, a ver, contanos un poco. Bueno, todo esto empieza, como veníamos hablando del tema de la Navidad y el tema político, por una cuestión que se remonta a todo lo que es la parte de la Guerra Fría. Uh-huh. En 1955 había una institución norteamericana, estadounidense, propiamente dicho, que se llamaba el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, que se ocupaba de monitorear todo lo que eran las trayectorias de los misiles, los posibles ataques que podían llegar a venir de la Unión Soviética. Y bueno, ellos se ocupaban justamente de monitorear y tener una base donde realizaban todas estas actividades propias de... Sí, militar. Sí, de un ministerio de defensa. El tema es el siguiente, que en 1955 una empresa que se llama Sears, que es una cadena de tiendas que muy conocida en Estados Unidos, publica un aviso en un diario en el que invitaba a los niños a llamar a un número de teléfono y dejarle un mensaje o hablar con Papá Noel. Una cuestión así, toda muy marketinera, sí. Que... Bueno, los estadounidenses tienen mucha experiencia en este tema. El tema es que el editor o alguien del diario se equivocó en uno de los números que pusieron en el aviso. No. Y ese número direccionaba justamente a este centro. A este centro que se llama NORAD, North American Aerospace Defense Command, en inglés. Y bueno, la gente empezó, los militares de este centro empezaron a recibir llamados de niños diciendo que querían hablar con Papá Noel. Y los muchachos estaban tratando de monitorear a ver si Unión Soviética no les tiraba una bomba. Entonces, convengamos que era 25, los muchachos estaban de guardia, lejos de sus familias. Y bueno, en ese momento, el coronel a cargo de ese centro, Harry Shoup, dijo, bueno, vamos a poner al personal que tenemos a disposición a atender a los chicos y a decirle, bueno, vamos a decirle dónde está Papá Noel y qué hacía el centro. Acá, que se labure, que se labure. Exacto. Y de paso, bueno, también le sirvió esta táctica de marketing de una empresa, le sirvió de cierta forma a este comando a ser un poco más conocido dentro del ámbito estadounidense y aliviar un poco el tema de la imagen de, bueno, estamos protegiendo a la nación de los misiles soviéticos. Claro. Bueno, toda esta tradición siguió continuando a lo largo de los años y a partir del año pasado, el NORAD, junto con el comando canadiense, porque en verdad después se unificaron, y además cambiaron los papeles a lo largo de los años, ya después de la caída. Después no había Guerra Fría. Claro, después de la caída del muro y bueno, la Unión Soviética se desintegró. Ellos tomaron, este centro tomó un papel muy preponderante con el tema de la caída de las Torres Gemelas. Ah, mira, ellos empezaron a monitorear todo lo que fue el tráfico aéreo. Y bueno, esta tradición de Papá Noel empezó de seguirlo a través del mundo. Tomó un poco a cultura global, por decirlo de una forma, cuando el año pasado dijeron que lo iban a monitorear a través de internet. Y de hecho, desde la página de web que tienen, que se llama noradsanta.org, es NORAD, santa.org, como ellos lo llaman a Papá Noel, lo pueden seguir por Facebook, lo pueden seguir por Twitter, existen distintas imágenes en una galería de fotos, todas tratando de mantener un poco el espíritu navideño. Y bueno, tiran algunos datos así muy graciosos, porque podés seguir por el Google Earth para ver cómo se va moviendo. O sea, uno ve, a ver, para explicarnos bien. Uno ve el trineo a lo largo del mundo, por dónde está. Exacto. Ay, yo quiero entrar. Va pasando puntito por puntito por cada una de las ciudades y te van tirando algunos datos técnicos, como diciendo que el trineo pesa 60.000 toneladas. Ay, claro, está lleno de regalos. O que la nave que conduce Santa Claus o Papá Noel tiene como combustible heno, aveno y zanahorias. Ah. O sea, son muy estrictos con todo el dato técnico, pero a su vez le agregan una cierta picardía como para tener ese vínculo con los niños. Y la verdad es una historia que, de ser una anécdota muy lejana de hace más de 50 años, hoy por hoy sigue perdurando y bueno, se utiliza las tecnologías que hoy en día tenemos con internet y todo esto. GPS, todo el tema de las naves que van escoltando a Santa Claus y saludándolo, es muy particular. Así que los invito a que visiten la página porque es muy divertida. Si entran a un buscador web, pongan NORAD Santa y van a poder entrar a este sitio. Igual avisemos que está en la parte en inglés y hay una versión en español. Sí, cuando entran a la portada del sitio principal van a poder elegir el idioma por el cual quieren hablarlo, porque también se tomaron muy en serio de tratar de ser una tradición global, de dejar de ser algo puramente estadounidense para, bueno, llegar a todos los niños del mundo, justamente. Muy linda, estuvimos muy linda. Viendo ahí. Y yo, otra cosita que estuvimos viendo y nos matamos de risa, vayan a las preguntas frecuentes. Y es buenísima. Buenísimas sí, las cosas. Son todas las preguntas frecuentes de ¿Santa Claus existe? ¿Dónde está? ¿Cómo viaja? Claro. ¿Cómo está vestido? ¿Cómo lo localiza? Y dicen, bueno, sí, lo localizamos por la nariz roja de Papá Noel o Santa Claus y uno de sus renas. Porque claro, siempre tiene. Por Rudolph. Por Rudolph. Sí. Muy, es muy divertido. Bueno, buenísimo. Vamos a escuchar otro temita. Dale. Ahí vamos. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. Volvimos, estábamos escuchando una canción temazo de John Lennon. ¿Vos tenés una historia para contarnos atrás de esto? Sí, en realidad es un tema de John Lennon que canta con Yoko Ono. Uh-huh. Es del año 1969 aproximadamente. Bueno, es una canción obviamente de Navidad. Y a mí me trae recuerdos porque, bueno, John Lennon era... A mi hermana le encantaba John Lennon y siempre tenía muchos discos. Y bueno, esta es una canción que particularmente me trae recuerdos agradables. Re linda, re linda. Igual hay unos videos ahí que subieron de YouTube que son muy fuertes. Yo no los recomiendo para... Demasiado fuertes, sí, sí. Sí, no, uno se queda mal y no, tampoco es la idea de la Navidad, me parece, provocar eso. Ni la idea, ¿no?, de la canción. La canción habla eso, de otra cosa, guerra, claro, pero... de otra igualmente, cosa. Lo que tiene justamente estas plataformas, el tema del video, que todo el mundo sube su canción y empieza a editar su propio clip. Claro. De una forma. Pero realmente es muy fuerte. Con imágenes ahí. Bueno, seguimos hablando de Navidad. Y yo les traje regalos raros. O regalos en realidad que no tienen mucho que ver con los típicos regalos que, bueno, qué sé yo, los muñecos para los chicos, el calzón para la novia, qué sé yo. No, pues, las mujeres tienen esa tradición de regalarse la bombacha rosa o algo por el estilo. Porque es la que hay que usar supuestamente el primero de año. Ah, pero esos son regalos de fin de año. No, se regalan Navidad, pero vos la claro, tenés pero que poner el año nuevo. ¿Y yo por qué será rosa, no? No sé. No lo averiguamos. Pero bueno, les traje unos regalos que por ahí son insólitos y que podrías quedar re bien y no salen mucha plata. Y los divido en dos, ¿no? Los que son en Argentina. Todos tienen que ver con internet y son todos online y qué sé yo, pero son de muy fácil acceso. Somos muy geeks. Sí. Pero bueno, a ver si les gusta esto. Esta me pareció buenísima. Se llama Que lo escuchen todo, ¿no? Se consigue en la página adoroteo.com, adoroteo.com. Y en realidad se trata de una camioneta que va con un micrófono gigante gritando por 2 horas lo que vos querés que se grite en esas cuadras. Las cosas que yo haría, ¿no? Que... Sí, pero por ejemplo, para Navidad puede ser, bueno, feliz Navidad para Guillermo Tomoyose, le deseamos desde Las Bamas y Los Vagabundos, o sea, así 2 horas. Pero que pasen por San Telmo, ¿eh? Porque claro, se van a estar por Belgrano. No, por mi casa no, por San Telmo. Lo vamos a hacer así en las cuadras para que todo el barrio se entere que Las Damas y Los Vagabundos le deseamos una muy buena Navidad a Guille. Eso te sale 85 pesos por hora. No es tan caro. ¿Cuántas, no tan ¿cuántas caro. Horas? 2 horas es el mínimo. 2 horas es el mínimo. Dos bueno, horas más gritando, de 2 horas, sí, o sea. Como que bastante. Pero bueno, pero vos bueno, podés... se va por el barrio con claro. Esos camioncitos, bueno. Este servicio me remite al vendedor de huevos. Tal cual. A la camioneta que iba con el señor y diciendo, bueno, vendemos 2 docenas de huevos. Tal cual, ese es el mismo con el mismo señor. Ese es el que va y... le encontró su marketing. Encontró, igual vos lo podés usar para cualquier otro tipo de fiestas, no solamente para las de fin de año, sino si, qué sé yo, te querés casar, Guille, también. O querés escrachar a alguien. Si querés claro. Escrachar, ¿sabés qué buenísimo? Para lo un matás. Profesor malo. Para un profesor malo que, bueno, nada, que bueno. No voy a decir lo que le pasó a Mariana hoy, pero bueno. Para un profesor malo puede ser también muy bueno. Para un novio infiel. También. Tiger. Claro, Tiger. Bueno, después tengo vuelos en avionetas. Eso mucho no me... ¿No? ¿No les emociona? A mí me da miedo las alturas. Recorrer todos los campos del río Luján en avioneta. Es muy romántico, creo. No, es para una sola persona, Guille. Qué tristeza. 150 mangos. Yo lo requiero. Si alguien está escuchando, bueno, ¿vos querés, Lau? Vamos sí. A hacer una vaquita y te lo vamos a regalar. Paracaidismo, también. Eso me ya muero me da, de miedo. Sí, eso ya me da un poco de miedo. Y además, el que te regale esto te quiere mucho porque sale 510 pesos. ¿Una tirada de paracaidismo nada más? Sí, bueno, igual es alto, Lau. O sea, vale cada metro que bajas. Y 510 con el video. Que exprese bien tu cara de horror al momento de bajar. Y si no, sin video, que igual como no tener video de eso es como, no da. 420. Sí, pero la verdad que ya llegaste a la instancia sí, de tirarte. 100 mangos más, ponete, viste, el mínimo. Después tenemos otras que son más tranquis, que tienen que ver con canastas navideñas. Yo nunca vi que alguien, por ejemplo, no sé, de amigo a amigo se regalara una canasta. Pero está bueno antes de la No, pero de por Navidad. Ahí a un empleado o al... No, pero ¿sabes qué? Antes de terminar el año en el trabajo estuvimos haciendo el juego del amigo invisible. Muy bueno. Y uno de los regalitos que me llegaron fue una canasta navideña. Es genial. Y sí, es lo más útil en realidad. Sí, claro, decía, porque... Bueno, vamos a ver qué onda. Una canasta con la botellita de sidra. Porque tiene... Bueno, mira, acá tengo de abcflor.com, que es bastante... accesible desde 260 pesos y te trae champán, bueno, qué sé yo, pan dulce, turrones, un montón de cosas ricas, todo de Georgalos, porque es la... no sé si podemos decirlo. Pero bueno. No, pero... pero bueno. No nos van a escuchar. Ya saben que nos pueden mandar una canastita. Somos felices. Bueno, ahí abcflor.com desde 260 pesos. Pero también podés mandar flores con arreglos navideños en esta misma página. Ah, mira. Y tenés baratas desde 100 pesos. A mí, por ejemplo, las flores me encantan. Y recibir, qué sé yo, no sé. No necesariamente tiene que ser de un novio, de un, bueno, un amantito, no sé. No necesariamente tiene que ser de eso, pero puede ser que una amiga que te mande flores, un amigo, qué sé yo. Un lindo regalo original. Claro, son regalos originales. Y otro que también me pareció que estaba bueno es hacerte una carta natal. Oh, eso es buenísimo. ¿Qué me parece? Es buenísimo. Que te da para fin de año. Para ver qué te dice quién sos, cómo sos, para todas esas cosas que nos reinteresan. Y además para las predicciones para el año que viene. ¿Qué va a pasar con mi vida? Está bueno eso. Está bueno. Bueno, los valores son varían, pero más o menos desde los 100 pesos podés conseguir una carta natal. Iba a venir hoy Susi, que le mandamos un beso muy grande, Susi Forte, que se enfermó. Se enfermó y no pudo venir, pero ella nos iba a hacer como... Iba a decir las predicciones para todos los signos, pero bueno, lamentablemente... Le mandamos un besote enorme, que se recupere. Bueno, eso es en la Argentina. Y después tengo algunos regalitos raros, que también tienen que ver con páginas de internet, por supuesto. Hay una que es estadounidense, igual no se puede pedir, o sea, se puede pedir para allá, pero los envíos llegan muy tarde acá, si es que hay, no sé cómo será en ese caso, que se llama stupid.com, y en realidad está bueno para verlo porque son regalos muy divertidos que tienen que ver con cosas insólitas y algunas pavadas. Esas cosas que a nosotros nos que encantan. Nos encantan. Pero bueno, uno, por ejemplo, que era uno de mis favoritos, se llama Peter Pry Egg, que es un separador de huevos. Está bueno para hacer la clara. Claro, que es muy difícil en realidad, porque cuando tenés que separar la clara de la yema. No es difícil. Bueno, es una mí me cuesta. A mí me cuesta. ¿Qué querés que te diga? Bueno, mira, esta es una taza que tiene un agujerito. Entonces, por el que sale la. Claro, vos pones el huevo entero, sin ahí. Lo pones. Y entonces lo vas volcando y la taza va escupiendo, parece, la yema. Porque además tiene una cara babosa. ¿La ¿sí? yema o la clara? La clara. Es más... Siempre tuve problemas en diferenciar la clara con la yema. Es más suavecita, digamos. La otra es más consistente. Claro. Entonces va como así, babeando. ¡Qué asco! Pero es muy divertido, está muy bueno. Bueno, ese es el separador de huevos. Después había uno que se llama el Titanic, que te hace hielos en forma del Titanic. Ah, mirá. Te hace unos hielitos en forma de Titanic. Entonces vos vas a servir una copa de Navidad a tus amigos. Y dice, ¿te doy un hielo? Y tenés un Titanic. Un hielo, sí. Qué bueno. Muy bueno, ¿no? Otro que me encantó se llama el Beer Opener, que es un anillo que vos te lo pones en el dedo en el que te entre, porque bueno. Sí. Y lo que tiene es un agujerito que te sirve para abrir la botella de cerveza. Tiene muy buena, es muy divertida esa. Muy divertido. Imagínate, además quedas re canchero. Imagínate que estás así, chicos, una cerveza, no tenemos destapador. Para. Y la abrís con el anillo. Qué bueno. Es genial, genial. ¿Qué más? Tengo unos anteojos de nerd. Para la gente que es muy cool y quiere, no sé, de repente ser otra persona, se pone unos anteojos de nerd. Y que te viene con un manual. Son muy buenos. Otro más, también en stupid.com, la batería de dedos. ¿Para qué es una? ¿Qué es una batería de dedos? Para molestar a todo el mundo. Es una batería chiquita que te sirve para los dedos. Entonces vas a hacer chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, con los dedos. No. Y hace mucho ruido. Entonces estás ahí en la fiesta. Chicos, esperen que voy a tocar algo. Chiqui, chiqui, chiqui, con los dedos. Está bueno. Un poco friki, pero bueno. Un poco friki. Bueno, tengo más, pero vos también tenías algo para contarnos de Papá Noel, ¿no? ¿No querés? Sí, bueno, les cuento un poco más de Papá Noel, de dónde surge la leyenda. Bueno. Porque en realidad Papá Noel es una leyenda. Sí. ¿Cómo? No existe, Guille. Lo del GPS es mentira, Guille. ¿En serio? Yo me lo había creído. Bueno, bueno, hoy te enterás que Papá Noel son los papás. De una. Ustedes sí que no me tratan bien aquí. Bueno, la leyenda viene desde San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari es un santo que nació en el año 280 en Patara, en Turquía, en la actual Turquía. Oh, mira, es turco Papá Noel. Es turco Papá Noel. Y bueno, él en realidad lo que se lo considera como un benefactor de los pobres, porque cuando hubo una gran peste en Turquía, él ayudó mucho a la gente que estaba necesitada repartiendo todos sus bienes. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, él después se ordenó como sacerdote y bueno, después quedó como San Nicolás. Y a partir de ahí empezó la leyenda de que había una persona que era benefactor y que le daba regalos a los pobres, ¿no? En principio fue así. Otra leyenda cuenta que este es San Nicolás de Bari. Había una familia que tenía que casar a sus tres hijas y las tres hijas no tenían mucho dinero. Entonces, ¿qué hizo? Como él se enteró que no las podía casar, les regaló a las tres bolsas con monedas de oro. Pero lo loco fue que se las puso por la ventana de la habitación de las chicas en la media, en una media cada una, ¿no? Entonces ahí quedó la tradición de que en realidad todo es una leyenda, pero claro. Bueno. Que, pero acá no tenemos lo de las medias. No, eso es en Estados Unidos. La media es, ¿no? Es, sí. Es muy típico de Estados Unidos. En Brasil también se pone la media. Después, bueno, se dice que Papá Noel procede de Finlandia. Y como nosotros lo conocemos como Papá Noel, deriva de Noel, que significa Navidad en francés. Mira. Pero bueno, en otras partes del, digamos, previo a la aparición de Papá Noel, ya en otras partes del mundo se usaba, por ejemplo, recibir regalos, por ejemplo, en Italia recibían regalos de un hada llamada Befana. O sea, no es Papá Noel, es un hada. Siempre hay como un personaje que cumple esta función de hacer regalos, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, hay un tronco que se llama Cagatió, que me causó mucha gracia. Es un árbol que expulsa regalos y dulces. Cagateó. Es así, sí. Y que y aparte lo he comprobado porque tengo una amiga de Cataluña que nació allá todo y siempre me contaba esta anécdota. Yo me mataba de la risa, no podía creer. Le dan golpes a este tronco y del tronco supuestamente salen los regalos. Es como muy raro. Caga regalos. Después los vascos, por ejemplo, y los navarros, el regalo los trae un carbonero que se llama Olencero. Y también duendes que usan botas y, bueno, barba blanca también. En realidad, el nombre Santa Claus viene de Sinterklaas, que era el patrono de los holandeses, ¿sí? Y los holandeses cuando llegan a Estados Unidos traen esta, o sea, ellos bueno, van a fundar lo que es Nueva York, son los primeros pobladores de Estados Unidos, y ellos van a traer esta leyenda de Sinterklaas. En 1809, Washington Irving escribe una historia sobre este personaje de Sinterklaas y lo traduce como Santa Claus. Y ahí quedó, a partir de 1800 más o menos, el nombre de Santa Claus. Claro, que es usado el nombre allá. Nosotros le decimos Papá Noel, pero ellos Santa Nosotros Claus. Le decimos Papá Noel. ¿Y querés saber cómo lo llaman en otras partes? A ver, decime. En realidad casi todos lo llaman o Papá Noel o Santa Claus. Salvo salvo en Galicia, que le dicen Pai Nadal. Que es en gallego. En Chile le dicen viejito pascuero. Sí, eso lo había escuchado. Sí, de hecho cuando entras a la página esta de seguir a Papá Noel por la web, hablan de con ese nombre. Viejito pascuero. Dice, aunque lo llames Papá Noel, Santa Claus o viejito pascuero, bueno. Es el mismo personaje. En Costa Rica le dicen colacho. ¿Colacho? Colacho. Nunca lo había escuchado. A ver, otro raro. En Alemania le dicen Nicolaus. O sea, más... Ahí sí, lo tratan más de serio. Usted. Sí, no, pero lo tratan de usted. En Finlandia, Joulupukki. En Francia, Père Noël, que es lo mismo, traducido en francés. En Hungría, Telapó. Oh. Un nombre medio... Te dejé con la palabra en la boca. No se puede ser seria, Cache. En Inglaterra, Father Christmas. También, después, medio seriote. Sí. En Portugal, Pai Nadal. En los Países Bajos, Sinterklaas también. Bueno, esos son los nombres de Papá Noel. Y los renos navideños también tienen una historia. Te cuento claro. Esto y después vamos a un tema, ¿te parece? Bueno, dale. Los cuentos, los renos son 8 los que llevan el trineo de Papá Noel. Y hay un noveno que es el más conocido que se llama... Rudolf. Ese es el de la nariz. Es el de la nariz roja y es el que lidera todos los renos. Es, claro, y cuentan, jefe. Claro. Cuentan la leyenda que se basa, ¿no?, en una leyenda de la mitología escandinava que dicen que Odín montaba un caballo de 8 patas llamado Sleipnir. En su origen, este caballo blanco era encargado de llevar a Santa Claus. Y lo llevaba este caballo blanco con Black Peter, que era Pedro el Negro. O sea, había un caballo blanco y un negro ayudando a Santa Claus, digamos, a Papá Noel a repartir los regalos. Después, bueno, se versionó la leyenda y quedaron los renos. Y los renos son los que ayudan a, bueno, Papá Noel a repartir los regalitos entre el 24 y el 25 de diciembre. Muy bueno. Después igual ahora se me ocurrió, ¿no? Porque faltan los duendes que laburan todo el año, se desloman para hacer los regalitos. Quiero saber si están sindicalizados, quiero saber. se me vienen un montón de preguntas. Pero vamos a escuchar un tema. Dale. Manda caro. Só pensa em namorar. De manhã cedo já está pintado.

Es un tema divino. Divino, y además porque la historia, como cuenta, ¿no? Que el padre va viendo que la chica está diferente, la lleva al doctor, y el doctor le dice, no, no, esto es así. O sea, las chicas de esta edad... solo quieren enamorarse, solo, ¿no?, quieren enamorarse. En realidad, ponerse de novia. Ponerse significa. De novia. Así que un temazo de Marisa Monte. Bueno, seguimos con Navidad. Seguimos con Navidad, las fiestas, Año Nuevo. En realidad, nos había quedado en el tintero el tema de la bombacha rosa. Vos preguntaste, sí, por qué era. Y acá Marianita, Mariana, como es una productora de lujo, nos encontró enseguida. Bueno, el tema de la bombacha rosa es así, es sinónimo de buen augurio. Las mujeres deben usar esta prenda en Año Nuevo. Pero, bueno, deben usarla en Año Nuevo para tener un año lleno de suerte y de felicidad. Pero esta debe ser regalada en Nochebuena por otra mujer que comparta la mesa. Claro. O sea, tenés que cenar con esa mujer, esa mujer te tiene que regalar la bombacha y no usarla en Año Nuevo. Y los hombres nos quedamos afuera. Y los hombres no tienen suerte, es así. No. Pero tiene que haber alguna tradición, algún mito, algo que podamos compartir o con... Lo buscamos. Lo de las pasas, yo el otro día se armó un debate en mi trabajo con respecto a si eran pasas, que uno tiene que comer las 12 pasas, o uvas, 12 uvas. Ustedes por... Acá, según tengo yo, son 12 uvas. Porque en mi casa siempre se comieron pasas, chicos, me cagaron toda la vida. Dice que se pone, y bueno, porque por ahí es más fácil comprar pasas de uva que uvas, qué sé yo, no sé. ¿Qué sé yo? Por ahí no es una fruta de estación. Y se deben comer cada uva por las 12 campanadas del reloj. O sea, tenés que poner un bolsito con 12 uvas a cada uno y cada campanada tragarte una uva. Por eso para ahí es más fácil comerte una pasa de uva que una uva. ¿Cómo? ¿No, no la podés morder? ¿Y cómo haces para en 12 campanadas comerte 12? Es más fácil, te comes las 12 pasas de uva de una, claro, es más sencillo. Es más sencillo que las 12 uvas. O pueden venir en un pan dulce o en alguna... No, Guille, no. Bueno, yo trato de ver, a ver qué... Estamos escuchando musiquita navideña ahí. La versión original de Jingle Bells. Porque nos pusimos panqueras al principio, panqueros, perdón. A ver. Panqueros o paqueros, no sé, pero bueno. ¡Qué lindo! Por más que queramos renegar del espíritu navideño, de los lugares comunes, es inevitable. Es inevitable. Es que esto es yankee, pero bueno. Bueno, seguimos, perdón. No, sí, seguimos. Igual esto es para Año Nuevo, pero otra de las cosas dicen que hay que recibir el Año Nuevo con dinero dentro de los zapatos. Never en mi vida lo hice, no creo que lo haga. Eso es para conseguir prosperidad económica. Además que uno usa sandalias. ¿No? O sea que, ¿a dónde me voy a poner los billetes? No. Después, por ejemplo, dice que, esto es muy raro, dice que hay que cocinar una corvina sin quitarle las escamas. ¿Una qué? Una corvina, un pescado, sin quitarle las escamas, para asegurar un buen pasar económico. Es un poco raro, ¿no? Pero bueno. Y el que es muy gracioso, que habíamos comentado esta tarde, es el del, que se usa en Ecuador, en Chile, en algunos países de Latinoamérica, es sacar las maletas a la puerta de la casa para tener muchos viajes el año que comienza. Pero para para que esto sea aún mayor, hay que sacar las maletas y dar una vuelta a la manzana. ¿No te acordás que Manu... Sacar a pasear las maletas. Claro. Manu siempre contaba, Manu, que era integrante de acá de Las Damas y los Vagabundos al principio... Siempre decía que ellos tenían que dar toda la vuelta a la manzana y que ella lo hacía con las maletas. Y también que quemaban el año viejo. Sí, esto de quemar el muñeco viejo para desprenderse de las cosas malas del año que termina. Hay que hacerlo con ropa vieja. Se arma un muñeco. Sí, se arma un muñeco y se le pone en el bolsillo una lista de todas las cosas malas que se quieren eliminar. Y después se prende el muñeco, se prende fuego, toda la mierda. Quilombo, todo. Qué lindo. Bueno, vamos a Noticias del Arte. ¿Les parece que ya se nos termina el programa? Dale, vamos. Noticias del Arte. Bueno, si ya lo tenemos acá a Guille, que se ponga a trabajar. Así que va a leer las Noticias del Arte, Guille, por favor. Bueno, hoy tenemos la noche de las librerías. Los bares y las librerías más emblemáticas de la ciudad participan de una noche destinada a celebrar y fomentar todo lo que es relacionado a la industria del libro. Van a ofrecer promociones especiales y distintas actividades. Esto lo van a poder ver hoy a la tardecita noche, de 19 a 1 de la mañana en la Avenida Corrientes entre Callao y Talcahuano. Para el domingo 20 tenemos arte, Ernesto Bertani. Despliega toda una iconografía en 40 obras y con sus trucos visuales plantea interrogantes y reflexiones conformando un diálogo comprometido y cargado de humor sobre el ser argentino. Esto es de 10 a 21 en el Centro Cultural Recoleta, Junín, 19:30. Para el lunes tenemos fotografía, cine en foco. La muestra es una selección de fotografías de Louis Sens y una serie tomada en el Festival de Cannes y el francés Renaud Montfarny, fundador de Los Irrecuptibles, la revista. Yo después te voy a pedir que me lo digas de nuevo en francés. Y encima que me cuesta sí. Esta R, es muy sexy. Esto es de 9 a 20 horas, el lunes 21, en la Alianza Francesa, justamente, en Avenida Córdoba 946, y es con entrada libre y gratuita. Y para finalizar, bueno, otro de los eventos, hay muchos, pero el martes 22, para esta semana corta que vamos a empezar, va a haber música. La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires se presenta bajo la dirección de Lito Vitale y José Luis Cladera. La entrada es libre y gratuita, pero está sujeta a la capacidad de la sala, así que conviene que vayan con tiempo. Esto es en el anfiteatro Eva Perón, en el Parque Central, en el Parque Centenario, en Marechal y Lilio. Buenísimo, ya tenemos las actividades para esta semana, que igual tenemos otras actividades que tienen que ver con la fiesta. El 24, prepararse para vivir el 25 con todo. Así es, bueno. Lo que dé. Estrechen para la sus gente copas, que... piensen en nosotros. Disfruten. Bueno, les deseamos a todos una muy, muy, muy, muy feliz Navidad. Que la pasen bien, precaución. Para la gente que maneja, me siento la abuela, pero es verdad. Para los que tiran petardos también. Es muy lindo todo, pero que lleguemos sano, que empecemos un 2010. ¡Ay, 2010! Quedan, ¿no? Un año. Bueno, Laura Resquiña, muchísimas gracias. Mariana Morielo, muchas gracias. Guille Tomoyose por estar acá con nosotros. Un placer compartir este tiempo con ustedes. Le mandamos un beso muy grande a Camila Ahumada. Mi nombre es Laura Brizuela. Agradecemos también a nuestro operador Sergio. Después le vamos a pedir el apellido. Sergio Acosta, muchas gracias. Y nos veremos el próximo sábado 26. Ya. El último programa del año. El último programa del año de Las Damas. Y bueno, ahí nos vemos el próximo. Un beso. Chao. Inside.